Catera, que el día de hoy te invita a definir la palabra boca. Y además, una vez más, el punk invade el aire de la gatera, así que quédate rock and roll, gatos y bla. ¡Doble fuerza, viene! ¡Doble fuerza, doble toca fuerza! ¡Doble fuerza en claro. vivo, señores, señoras! No ¡dale! ¡La concha de la lora! ¡Muy buenas noches! ¡Ay! Así comienza el programa número 81 de La Gatera y estamos encendidos por diferentes motivos. Sí. Uno se enciende por los diferentes frentes que tiene la vida. Yo estoy bastante on fire, te digo que tuve una semana de mierda, pero tuve una semana copada. Y no today, y no day. Tomorrow, but I'm gonna kill you. No. Todo no, lo que no, tengo. Te pido... ¡Increíble! Te pido, hay que saber callar algunas cosas, no, amiga, para conservar la amistad, ¿no? Vamos arriba, estamos hablando de Walking Dead, así que para aquellos fanáticos de Walking Dead, estamos todos juntos, compañeros. Vamos adelante, estamos sintiendo todo lo mismo. ¡Vamos! Muy bien. Programa número 81, Las Flores. ¿Las Flores? En los sueños. ¿En serio? Las flores que tanto nos gustan. Hay flores. Hay flores y flores. Que convida flores, eso está muy bien. Qué lindo, ¿no? Como el momento en el que todo el mundo te convida flores. Vos te sentís bien. Mm. Es rico convidar flores. La abundancia es rica. La abundancia. Sí. No siempre. No. Si abunda demasiado, como que rebalsa, ya te empachaste. ¿Cómo es el dicho? Lo que abunda no daña, ¿cómo es? ¿En serio? Estoy bardeándola. Lo que abunda no daña, Paul. ¿Esto? No, me dicen que no. Paul no tiene, no está sé. Está mandando no sé, fruta. Quiero mandar. Así no se hace radio. Bueno, dale, anote. Así no se hace radio. Bueno, pasamos ya mismo a presentar brevemente nuestro equipo de producción. No nos vamos a colgar mucho porque sabemos que siempre hablamos un montón del equipo de producción. Sí, sí. Al pedo. Porque siempre la misma gente. En la operación técnica y en los controles, el señor Mateo Sebastián de los Laureles. Vanerio, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, buenas noches. Ay, perdón. Horrible todo lo que pasó. No hablen más por ahí. Sí, no. Ahí está. Así, muy bien. No, por ese micrófono, ese perfil. Quien habló fue el señor Tomás Portia, nuestro productor y hombre sexy de la colectividad. ¿Cómo bien. Le va? Muy bien, buenas noches. Sin spoilers, por favor. ¡Ay, vos lo viste! No lo veo. ¡No! Lo voy a ver, entonces. ¿Cómo que no lo viste? Estábamos alimentando un monstruo, Tomás. Así te a lo digo. A comerla. ¿Quién viene conmigo a la Zombie Walk? No, yo no. Tomás, por favor, vamos a la Zombie Walk. Ya tengo la ropa, todo. ¿Casados, todo? Obvio, boludo, no voy a ir de civil. ¿Se levanta ahí, minitas, todo? No sé, vamos a ver. Hagamos la prueba. Yo creo que, mirá, vos levantás. ¿Te puedo hacer de rabino comido? ¿De rabino Walker? ¿De pel? ¿Y rabino zombie en The Walking Dead? Rabinos no vi judíos. Bueno, nada judíos. Todos nazis. Hay algunos nazis. Sí, hay nazis. Aparecieron algún par de nazis que, bueno, fueron el hermano de Daryl, por ejemplo. Bueno, no era un facho, no era un nazi propiamente dicho. Era un nazi el chabón. Un facho es un nazi. Directa. Sí. Todo facho es nazi, todo nazi es facho. Claro. Ah, pero entonces B, pero entonces C, pero entonces A. Siempre que llovió, paró. Pensalo. En la edición. La presentó porque yo estoy en cualquiera hoy. Yo también, boludo, porque estuve ahí afuera. El operador. El no sé qué hace el chabón. ¿Qué hace este chabón? Edita algo. No, se manda unos laburazos, la verdad que es para presentarlo. Un aplauso. De pie, hay que presentarlo de pie, nos paramos. Me pongo de pie. ¡Un quilombo! Le muestro el culo. Las tetas te muestro. Esto es para vos. Siempre. Para vos, Cacaquín, el señor. ¡Emanuel! ¡Rarsing! Racing. Es verdad, sí. Gracias, buenas noches, hermoso, muy bien, bárbaro. ¿Viste? Muy contento. Te mostré hoy. Me mostraste. ¿Lo viste? Sí. Bueno. Le mostré el culo mismo. Sí. Tengo granitos a veces, pero bueno. No, no. Vi otra cosa. ¿Qué tenía? No, nada. Me quedo trabado, boludo. Nuestro musicalizador también está por ahí dando vueltas. El señor rey del curiosidato. El señor Paul. ¿Cómo estás, Paul? ¿Todo bien? Todo bien acá, buenas noches. Buenas noches, Paul. ¿Tú, Paul? ¿Algo importante que haya pasado esta semana? No, la verdad no. Paul, ¿vos cómo te manifestás? La foto que me mandó del Hermitage, María Emilia Silva, que no se encuentra con nosotros, está en Rusia. Me mandó una linda foto del edificio del Hermitage. Le mandamos un beso grande. Yo estuve en el Hermitage de Mar del Plata, en una fiesta loca, descontrolada, en donde para Mirta Legrand. Oh, pero qué nivel, amiga, vos siempre. Rompimos una puerta y nos echaron del hotel. ¡Aguanté! En la producción de bandas la tenemos a la señorita Caro Aponte. Muy buenas noches, anda por ahí. Buenas noches, Caro Aponchi. ¿Cómo les va? Directo desde Radio de Shalom. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, todo bien, esperando acá para punroquear hoy. ¿Qué onda doble fuerza? Tírate tres palabras de doble fuerza. Tres. Tres. ¿Cerveza? Sí. Sí, sí, sí. ¿Pogo? Sí. ¿Flequillos? Total. Me encantó esa tríada. Esa tríada hoy llega a la gacela y va a tocar en vivo la banda de Huguito y Pizarri, nuestro amigo. ¿Cómo lo queremos? Yo lo quiero a Hugo. La verdad es un tipo para querer. Vamos a querer a Hugo. Y un beso muy grande a Nico Gaviud, que va a estar... sacando algunas fotos, contribuyendo a la causa gateril con eso, así que un beso grande y muchas gracias. Muchas gracias, Nico, que bien. Qué bien. Qué bien. Frunciendo la trompita. Hablamos un montón al final, amiga. No, fue rápido. A mi derecha, a mi izquierda, por arriba y por abajo, por todos los lugares por donde se quiera meter, está el señor, co-conductor, rey de la comparsa de Gualeguaychongo. ¡Ay, me encanta, me encanta! ¡Lautaro, Laurita Radovich! Gualeguaychongo, me encantó. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y a todas. Y ella es esta mujer, esta gran mujer de radio, esta gran mujer de la vida que me acompaña en todos y cada una de las aventuras en las que me entrometo. La señorita Mariandele. Bueno, es lo que hay. Bienvenidos a La Gatera, programa número 81. Habilitamos ya mismo nuestras vías de comunicación, que son el 4864-0489 o vía Facebook a facebook.com/lagatera887. También tenemos nuestro Instagram. ¿Alguien está usando el Instagram? ¿Manejando el Instagram? ¿Qué es esto? ¿Este alguien lo está usando porque yo... ¿Qué es esto? Que alguien maneje el Instagram, por favor, si María Emilia Silva nos está escuchando desde Rusia, porque ella es una todoterreno que labura todo el tiempo, subime una foto, instagram.com/lagatera radio. Lagatera Radio. No me acuerdo. Che, ¿qué hacemos? Che, hay mucha gente, quiero decir una cosa, gente que nos está escuchando desde, ¿para dónde eras? Zacarías, ¿de dónde eras? El otro día me habló y me dijo, yo te escuché en ese programa de mierda, en Entre Ríos. Un abrazo grande, Zacarías, dice... ¿Qué parte de Entre Ríos? Pregunta acá el señor Matías Banerio, que es paisano tuyo. También vive por allá. Contame. Muy bien. Yo quiero decir algo más. Hoy es el día del corrector. Así que como yo ando intentando ser un corrector, si quieren me pueden felicitar y darme un abrazo, un beso que siempre viene bien. Primero un aplauso. Un aplauso porque si hay algo que hay que tener huevo, loco, y ser bien macho, ¿entendés? Para bajar la pared. Arre. Tenés que ser corrector, loco. Corrector. Con estilo. Felicitaciones. Gracias. La verdad, gracias. Toda la vida quise tener un amigo corrector. Bueno, ahora lo tenés. Quería decir algo y se me olvidó. ¡No! Hoy me fui a depilar. ¡Es de Colón! ¡Ay, yo conozco mucho Colón! Pará. Bueno, perdón, dale. Una cosa, ahora hablamos de Zac. Sí. Me fui a depilar. Ajá. Y me dijo Dani, mi depiladora personal, la mejor depiladora del universo, Yamenlan. Te voy a escuchar. Así que, Dani, gracias por el aguante. Hoy costó un montón sacarme los bigotes. Costó mucho. ¿Qué es esto? Mucho, mucho, mucho. Ella laburó trabajo esclavo. Gracias. La verdad, una amiga, Dani. Le mandamos un beso. Bien. Le dije que vamos a armar una cooperativa con tu pedicura. Ay, no, mi pedicura y mi peluquera. Ah, todo tenés, boludo. Esteticista, te falta. Sí, boludo, me falta un personal trainer. Lo estoy buscando. Ay, yo quiero un personal trainer. Pero para eso hago casting. Pero yo quiero un personal trainer, pero no para ser trainer. ¿Para qué, amiga? Para no entiendo. Estudiar. Yo quiero, boludo. Ese, mira, al vecino de Magro le dijo, quédate allá, andate a vivir otra vez al tacho, sos un tarado. Solo bueno, qué miseria, che. Nos vamos directamente a escuchar una bella canción. Ya me enojé, tengo bueno, lo presento a la yo. Decido yo. Vamos a escuchar un bello tema de Jane's Addiction llamado Words Right Off My Mouth. Definicidios colectivos a la hora de la estupidez. La palabra boca me remite a perdición. El pez por la boca muere. Y definitivamente podés perderte en un beso. Y podés perder la línea si no cerras la boca un domingo o de lunes a sábado. Sigue la gatera, sigue la gatera, tera, tera. Bueno. Bien. Qué lindo, está llegando gente. Viste que la gatera empieza y cae, viene gente a ver cómo es la secuencia. Oh, y bueno, sí, viene gente, vienen a ver. Sí. Bueno, vamos, empezamos. Dani, si estás escuchando, mi depilation, la amo. Que es la, está escuchando, sí. Ya hablo, tiene que venir un día, porque ya que hablo tanto de ella, la quiero. Sí, tiene, la verdad que la conocemos bastante. La... depilación yo me hago, me animo a la tira de cola en vivo, Dani, por favor, hagámoslo. Se tiene que escuchar el, como el tirón, sí, ¿entendés? Sí, sí, sí, sí, sí, ella a veces hace, también. Como preparando el terreno. No, te, al revés, te pega el tirón y te hace... Ya está mamita. Posta que hace que te duela menos, boludo, de alguna manera. Pero me animo a la tira de cola en vivo, pero tranquila. Caro Aponte sortió un tatuaje en su programa, en otra ronda, en Radio Salón, y la chica se fue a tatuar en vivo. Todo el programa con el... Rock and roll. Rock and roll. Bueno, Boca es la palabra del día de hoy. Ajá. ¿Qué dice la RAE sobre la boca? Dice... En una persona o en un animal, es la abertura anterior del tubo digestivo, situada en la cabeza, bien, hasta ahí entendemos todos, ¿no? Sí. Y que da entrada a la cavidad por donde conecta con el aparato respiratorio. Ok, el aparato respiratorio igual también entra por acá, por la nariz. Sí, también. Es complicada esta definición. Yo lo hubiese definido de otra manera. ¿Cómo? Agujero por donde te podés meter un montón de cosas. Entre ellas, alimentos, divertimentos, genitales, plomeros. ¿Por qué no plomeros? Plomero líquido, sobre todo. Recomiendo mucho el plomero líquido. ¡Quilombo! Es el chorro de ácido que metes en la bañera cuando está tapada. El plomero líquido, suena polémico. Suena polémico, sí, sí. Lo es, de hecho. ¿Qué más? Bien. ¿Qué dice la gatera? Dice que es... ¿Qué dice la gatera? ¿Qué dice la gatera? Muchas boludeces. La RAE dice que la boca es órgano de la palabra. No salió de su boca una queja. Mira, después también dice que es la cavidad en la cual están colocados la lengua y los dientes. Que es el gusto o sabor de un vino. Por ejemplo, este vino tiene buena boca. ¿En serio? Sí. ¿Dónde se dice este vino? La número 4, amiga. No, la número 5. Tres empanadas de no sabemos de qué nos reímos, pero este mundo es tan de mierda que te tenés que reír un rato, boludo. ¿Qué dos horas por semana me río yo? Los jueves de 10 a 12, chicos, perdón. Yo después me quedo riendo, una hora más me río. Sí, también me río en sándwiches. Los martes cuando vengo a sándwiches y hago la columna de mitos con Mati al aire, me estallo. Se pone celoso, no me deja hablar, me interrumpe. Bueno, es así. Y la etimología de la palabra, o sea, el origen de la palabra, dice que, por supuesto, para variar, viene del latín buca, en este caso, que significa boca. Y esta palabra también dio origen a otras palabras, como por ejemplo bocadillo y desembocadura. Pero... Esta es la parte que se pone loca, digamos. También existe otra palabra latina que hace referencia a la boca y es ostium, ¿no? Que viene del orificio, por ejemplo, la palabra orificio viene de ostium. Mirá qué loco. Sí, sí. La diferencia entre buca, que era del latín, y ostium es que buca se refiere a cualquier tipo de cavidad, entre ellas la boca, y ostium haría conexión directa con la boca humana. Entonces nosotros, en vez de tener... Dame un besito en la hostia. En la ostium. Dame un besito en la ostium. O en el orificio sería. Porque ostium es orificio. No, dame un besito. Buca es orificio. Dame un besito en el orificio. No. Sí, buca es boca. No. Buca. Se refiere a cualquier tipo de cavidad. Cualquiera. Cualquier tipo de cavidad. Orificio. No. Póntelo. Ostium es la boca humana. No, Cabel es corrector, pero no por eso tiene que... Estás corrigiendo el corrector. No, igual tampoco es que uno es infalible y perfecto, para, chico. Quiero por decir, favor, humanicemos boca, a los correctores. Boca viene del latín buca, ¿no? Que significa boca, corta la bocha. ¿Estamos hasta acá? No. Listo. Leé lo que dice María Emilia Silva. Boluda, después dice la diferencia entre buca y ostium es que buca se refiere a cualquier tipo de cavidad. Entre ella la boca. ¿Y ostium? Haría conexión directa con la boca humana. Claro, entonces la boca humana no es la boca, es el ostium humano. Claro, entonces yo te digo, dame un beso en el orificio. Hacé lo que te parezca. Acaríciame. Si yo te digo, dame un beso en el orificio, vos manejate como te parezca. Ostium dice que orificio, la palabra orificio viene de ostium. Sí. Y ostium hace conexión directa con la boca humana. Ergo, orificio es boca humana, es ostium. Entonces dame un beso en el orificio. ¡Dale! Tan vulgar. Muy bien. Y también por eso la conexión con la palabra hostia, ¿no? Me consumo un montón mensual. La hostia es lo que se toma por la boca. Claro. ¿Cómo se dice cuando uno se va a comer la hostia? Comulgar. A comulgar. Cuando uno va a comulgar. Bien, mucho catecismo en mi vida. En 7 días creó Dios al mundo. Adán pecó y perdió el cielo. Arde, Jesús, papi. Vino para redimirnos. Murió en la cruz y nos salvó. ¡Ven, gloria a Dios! Bueno, y así. Bien. Yo era muy, muy... Lo sabía todo. Yendo del cancionero cristiano, siguen llegando amigos, sigue en este caso el señor Juaco. Juaco llegó hace 2 horas, boludo. Bueno, pero se encuentra con gente, se queda rosqueando, hablando de política. Yendo del cancionero católico al lunfardo, ¿qué significa abrirle la boca al bagre? ¿Qué significa abrirle la boca? Polemiquísimo. ¿Qué es abrirle la boca al bagre? En el lunfardo significa desvirgar una mujer. ¡Horror! ¡Abrirle la boca al bagre! ¡Horror! ¿Y cómo se dice desvirgar al hombre? ¡Abrirle... la boca al ostium! ¡Abrirle el ostium a él! ¿Por qué? ¿El bagre cuál es? ¿La chochita? ¿El bagre no es? ¿La chochita cómo le vas a decir a la chochita? Por los bigotes. El bagre es el que tiene bigotes. El que no pasó por Dani, porque Dani no te deja bigote. Dani es la mejor... Che, habría que hacer algún tipo de acuerdo con... No, pero Dani trabaja en un lugar, no es su... Dani, Depilation Arde, la más. Papi. Bueno, que se haga una fanpage, aguante, ya personal, boludo, y hagamos un acuerdo con Dani. Sí, que nos depile a todos. Por supuesto. Sí, yeah, dale. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Cómo paran? No, es que el problema es que no lo estamos. No estamos. Por eso estamos de esta el manera. Sábado te digo. Es que después del jueves pasado, lo que pasó el jueves pasado, algo tenemos que decir. Quedamos un poquito así. ¿Qué pasó? ¡Ah, el jueves pasado! ¿Te acordás, amiga? Le echa la trampa. Vinieron los rusos, hijos de puta. ¡Los rusos, hijos de puta! Estuvo hermoso, vino mucha gente. Mucho amor, mucha... El Julián Desbat se metió toda una vela con forma de pene. ¡Uy, me trajo boca. Otra! ¡Uy! Sí, de color negro, ahora te la traigo, amiga. ¿Qué te traes? El para los chicos de doble fuerza, la ponemos en el centro abastece de la mesa. Abastece poronga de colores el chabón. Ay, no sí, me se trae. La pagué, esta vez se la pagué. A mí no me trae, yo quiero que me traiga 45 una. Pesos te sale una vela con forma de chota de unos... 18 pero centímetros. Pero vos la vas a... ¿Qué vas a hacer con la vela? No, yo la hago como, como un altar a la pija. Arde, en mi papi. Casa. ¿Tenés un altar de la...? Lo estoy armando. ¿Y te funciona bien? Vos decís que pues, vos a medida que empezaste a armar recibiste más... Tiene una semana el altar. Por ahora no viene funcionando. Armar un altar para... Armemos un altar conjunto. Grande. Dale. Uno en un parque, tipo el del Gauchito Gil, pero con una poronga gigante y que la gente pase y deje poronga, forros. Sos tan vulgar. Me encanta. Viagras. Bien. Tan fálico lo todo, nuestro. Todo, boludo, todo. Tangas. Bien. ¿Qué es esto? Vaselina. ¡Quilombo! Vaselina. Hola. No, sí. Vaselina no. Lubricante. ¿Por qué íntimo. Vaselina no se puede? Y porque viste que a veces puede haber problemas con la protección, con la vaselina. Ojo, no. Se quiero usa lubricante al agua. Especial columna del doctor bueno, Radovich. Dale. Lubricación anal. Dale, bueno. Nos vamos comerla. A una tanda. Enseguida vuelve la gatera. Estamos tranquilos hoy, no pasa nada. ¿Dónde empieza tu boca? ¿En el beso? ¿En el insulto? ¿En el mordisco? ¿En el grito? ¿En el bostezo? ¿En la sonrisa? ¿En la amenaza? ¿En el gemido? Que te quede bien claro. Donde acaba tu boca, ahí empieza la mía. La tribu. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis. Sí. Eso también es lo que hay que entender. O dos pizzas. Dos pizzas, ¿viste? Creo que esa es la discusión que hay que tener. También con berenjenas. Y cuando puedas, después te haces una enema. Sin aire no hay fuego. Palillos luminosos Magnus Mark. Palillos con LED para percusión o batería. Todos los colores en uno. Modelos de jazz, rock, percusión y heavy. Incluyen un exclusivo estuche de madera. Cambia tu forma de tocar la batería. Más información en facebook.com/magnusstick. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas

Estamos hablando de sexo tántrico acá. Arrancábamos, recién arrancábamos, no te preocupes. Es una tradición esotérica y espiritual, milenaria. Surge en el siglo VI a.C., en el menos 500 y pico sería, y los escribe Buda, el Tantra, que es como una disciplina más abarcativa que el sexo tántrico, ¿no? ¿Lo escribe Buda? Sí, lo Miramos. Escribe Buda, o eso dicen, ¿no? Para quienes creen en Buda. Y tiene que ver con un montón de cosas. A lo que apunta el Tantra en general es como a la conexión espiritual de uno consigo mismo, al autoconocimiento espiritual y a la iluminación y la elevación. Bien. Pero el sexo tántrico es una disciplina practicada que tiene que ver más como con una teoría que con prácticas en especial. Lo que sucede es que cuando se occidentaliza, digamos, se trae para estas latitudes, primero Europa, después América colonizada y demás, se separa las prácticas sexuales del sexo tántrico de toda la otra cuestión que era mucho más espiritual y religiosa y se convierte más que nada en prácticas para mejorar la vida sexual, ¿no? Cambia un poco el significado. ¿Está mal? No. Ah, bueno. No. Lo que digo es que ahí hay como, digamos, no existe el sexo tántrico en el medio extendido a nivel masivo junto con la religión budista acá, prácticamente. Todos los que practican el budismo conocen técnicas de sexo. ¿De qué se trata el sexo tántrico? Y bueno, de eso vamos a hablar un poco, okay. ¿No? También llamado neotantra, en Occidente. Espera. Muy bien. Digamos, tiene que ver con técnicas sexuales que involucran a la penetración o no, por ejemplo. Ajá. Pero un requisito esencial del sexo tántrico es que no haya eyaculación, por ejemplo, de parte del hombre. Ni haya culminación orgásmica como hay en el sexo, entre comillas, tradicional. ¿Pero ¿no? por qué no puede acabar nadie? Porque lo que dicen es, de lo que se trata es de... Porque una pregunta que surge acá es justamente la que vos hacés. ¿Puede haber sexo sin orgasmo? ¿No es un poco la frutillita del postre, sentido mismo de coger? No todo el mundo puede llegar al orgasmo muchas veces. Bueno, pero hay gente que le cuesta. Es que justamente se trata de trabajar eso, porque no es que en el sexo tántrico no hay orgasmo, sino que se extiende la sensación orgásmica y no consiste en solo en un momento de culminación en el que el sexo además termina. Porque muchas veces el sexo termina cuando tenemos orgasmos. Y además en el hombre cuando eyaculamos. En el chabón. Claro. Y una dice, ¿pero por qué? Si te estaríamos... ¿No te duele? O sea, ¿podemos intentarlo? Y sin embargo, no. Pero pregunta, ¿no? Porque de algunas cosas que ¿Aguanté? Yo... ¿Vos podés tener orgasmos y seguir caliente? Te pasa a menudo, digamos. Siempre, boludo, que tenés relación... Boluda. No sé si le pasa a todas las mujeres, pero como... Podés tener orgasmos. Un montón. Y seguís. Hay diferentes tipos de orgasmos. Claro, tienes algunos que van por te laten un pedacito, vaginal. Hay otro que te late otro pedacito, hay otro que te sacan un cuento todo. Mirá. Hay orgasmos y orgasmos. La famosa multiorgasmia femenina. Hay uno de los orgasmos que te cansa mucho. ¿Por qué? Y que tenés que parar. Me agoté, loco, la verdad que sí, me agoté, pero dame 3 minutos como too much y arrancamos. ¿Pero porque dura mucho tiempo? Y es como un ¡wow! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Diego! ¡No podés creer! ¡Barrilete cómico! Y después dejé decir, bueno, no, si tengo que bajar un toque y sigo. Bueno, ¿ves? Es un bobazo. Ese es como el objetivo del sexo tántrico, prolongar. Intensificar. Yo estoy tan sola, boludo. La sensación orgásmica durante toda la sesión de sexo. De hecho, una sesión de sexo. Como no sé si es sesión. ¿Cómo se dice? Una práctica de sexo tántrico. Puede durar horas de sexo tántrico. Bueno, para los que tienen mucha suerte, el sexo tradicional también. Claro, o sea, hay veces en los que vos estás totalmente conectado y por ahí podés. O no estar bajo los efectos bueno, de amiga, algún tipo de droga. ¿Cómo no se puede? Porque vos la pasás bárbaro y la tenés muy clara. Yo lo que digo es. Sola que Bin Laden el día del amigo. Bueno, boludo, para un poquito. Pero, no es sea, así. Lo que digo es. Tenía hay mucha un montón gente. De amigo Bin Laden, es verdad. Hay mucha gente que tiene sexo de una manera bastante esquemática, ¿no? En donde. Tiki, tiki, tiki, tiki, pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique. Y ahí se terminó, ¿no? Lo que busca el sexo tántrico es en profundizar, volver la experiencia del sexo en una cosa más profunda y lo que dicen de una forma más espiritual es despertar la iluminación de nuestra conciencia sexual. y también favorecer un mejor conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Como se trata como de un trabajo corporal íntegro, no solo genital. Pero de hecho, tenés que tener toda la onda con la otra persona. Digo, tiene que claro, ser, no es puede una construcción ser. De me mucho levanté tiempo. Un guacho en el salón Pyrredón y terminé haciendo sexo. Claro. ¿Sabés que aprendí una técnica? En el telo de la vuelta, de 30 pesos la habitación. Dale. Tengo un amigo que hace esto. Horror. Haceme la segunda. Claro, no va por ahí. Se trata, se labura en un vínculo el sexo tántrico. Y de hecho, hay muchos que dicen que se puede elaborar la multiorgasmia masculina con el sexo tántrico. ¡Qué buena onda! Y separar el orgasmo de la eyaculación. Sí, le doy la palabra. ¿Siempre de a dos esto? Siempre de a dos. Cuando uno lee en sitios informativos... ¿No se puede uno masturbar tántricamente, boludo? O sea, ¿no me puedo hacer una paja y no acabar y estar un montón de horas? Mira, no lo sé. Lo que sí sé es que en ningún lado está explicitado y digamos, en ningún lado informan acerca del sexo tántrico ni solitariamente ni en grupo, digamos. Siempre el sexo tántrico está ligado a la idea de pareja. Yo me y sobre imagino, todo heterosexual, ¿no? En sexo tántrico, si vos me decís, bueno, a ver, ¿qué ves? Si cerrás los ojos, me imagino. Tipo, un chabón sentado, ¿no? Obviamente erecto. Y la mina arriba y los dos sentados así. Vibrando. No, nada. Están sentados. Y por ahí música, tipo música música así, tipo de apu por alrededor. Tipo, ¿cómo se llama ese? La citar, el citar. Cítara. Una cítara. Y vos estás sentado ahí con el chochito adentro y decís, pero si yo te quiero hacer un zarangundeo descontrolado. Y estamos ahora, guau, sexo tántrico. Bueno, pero parece que hay gente que la pasa muy bien. Lo que yo propongo es, para salir un poco de los cánones del sexo tántrico, próxima reunión de producción de La Gatera, ¿cómo la ven? Todos en trencito. Práctica orgiástica de sexo tántrico. Yo llevo algunas técnicas, ¿sí? Me encanta. Pero pará, ¿no era de a dos el tema? Bueno, pero vamos a cuestionar un poco los mandatos, ¿no? De pareja. Todos con todos, boludo. A ver, ahora todos quieren hablar. Pero no hay que tener un vínculo especial para esto. Yo con vos tengo un vínculo divino, Tom. ¿Cuál es el problema? Yo sabía que ustedes dos había un vínculo divino, boludo. Yo quiero ver la propuesta. ¿Quién agarra a Paul? ¿Quién se agarra a Paul? Y bueno, va ahí, va. Todo fluye en ese momento. ¡El cacaquí! ¡Arde, papi! ¡El cacaquí! Muy bien. Lo quiero el cacaquí, por favor. Muy bien, nada más. Nos vamos a escuchar un tema. Quédense, piensen la propuesta. Lo hablamos en el grupito de WhatsApp de la semana. Dale. ¿Sí? Sí. ¿Te parece? Sí, dale. Bien, vamos a escuchar un tema. ¿Qué querías decir algo más? No, que me gustaría hoy tener una cita, por ejemplo. Bueno, con la pija en la mano, ahora lo vemos. De boca en boca, la verdolaga. Por el suelo. Ay, cómo se riega. Por el suelo. Ay, qué bonita. Por el suelo. Quién es que dice que yo a la vedolaga? Por el suelo. kiki tum tum kiki tum tum kiki tum tum kiki tum kiki tum tum kiki tum tum. La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. La boca para mí es la casa de los dientes. Para mí Boca es lo que me identifica. Yo puedo dejar de ser abogada, puedo dejar de trabajar, pero nunca podría dejar de ser hincha de Boca. Se degustaron unos alfajores. No, al aire no. Te juro que voy a unos decir fósforo. De alfajores. La gente de Mambo nos va a querer porque vamos a dejar todo manchado el micrófono. Desde Jujuy. Este es de quinoa, mirá qué loco. Este es de maíz morado. Este es de frutillo, me vuelvo loca, boludo, me vuelvo loca. Maíz morado. Sí, vamos a abrirlo porque queremos pedacitos de cada uno, como nuestro productor. Son alfajores que trajo nuestro productor. Nuestro editor estrella, el Cacaquín, Emma, que estuvo en Jujuy, y vamos a comerla. Como no puede ser de otra manera, el programa de hoy lo hacemos con la boca llena. ¿Está bien que sea verde esto o está medio podrido? No, es morado, amiga, es maíz morado. Esto no es morado, esto es verde. Yo le entro igual, ¿eh? ¡Aguanté! Está bueno. Muy bueno, Cacaquín. Festival de placeres. Bueno. Banquen un toque que ya seguimos. Es un poco difícil de tragar. Un líquido, por está favor. Está bien este momento, ¿no? Ponemos dale, esto vos ponés, ponés que hay que hacer tiempo. Sodia. Sí, para mí tiene una connotación en re como cerra. Positivistas esto, ¿no? Como el conocimiento es lo único que te va a salvar. El afecto también. Perdón, el conocimiento no solamente es científico, el conocimiento no siempre es académico, el conocimiento es sobre la vida misma, sobre el contexto, sobre el manejo hasta de las emociones. Eso es conocimiento, ¿entendés? No me venga con que conocimiento es saber quién es Foucault, quién arde. Poronga es Erich Fromm y la arde. Concha de la lora, hijo de puta. Arde, el conocimiento arde, es saber arde, hacer arde, una empanada, locro, saber deprimirse, levantarse, prender el fuego, hacer una. Definicidios en la Gatera. Tremendo lo que pasaba. Esa es una artística editada por nuestro editor estrella que da cuenta de un momento en donde, bueno, nos agarró, ¿viste? Cuando nos agarra Levita. El sí. Que le agarra Levita por atrás, ¡tanga! Nos sube la bilirrubina. Nos sube la bilirrugi. ¡Apriétame! ¡Acaríciame! Bueno, vamos a definir ahora, porque la palabra que definimos en el día de hoy es boca. Y bueno, yo la verdad no soy hincha de este equipo, pero existe un equipo que se llama Boca Juniors. Yo tiene? Supuestamente sí. ¿Vos sos de Boca? Sí, ponele. Yo tuve un novio cuando tenía 18 años y él tenía 15, ajá. Pobre. Pero tenía una barba, pobre, parecía grande. Y el chabón era de Racing. Y no sé por qué tenía la necesidad de que yo fuera de un equipo. Y me hizo de Boca, sos boludo, ¿por qué no me haces de Racing? Me hizo de Boca, me compraba osos re berreta de Boca. Todo merchandising de Boca, pero. ¿Vos no eras de Atlanta en ese momento? Yo no era de Atlanta en ese momento. Me llama alguien, ¿puedo atender a ver quién es? ¡Aguanté! A ver un minutito, que ahí le va a atender. A ver, para. Oh, sí, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Quién habla? Chipo, de Doble Fuerza. ¿Qué haces? Estás en el aire ahora. Saluda a la gente, mira. Ah, bueno, un saludo a toda la gente. ¿Dónde estás, loco? ¿Por qué no está acá Doble Fuerza? Estamos en la puerta. ¿Alguien puede ir a abrirla a los chicos? Si alguien nos viene a buscar, estamos perdidos. Están perdidos. ¿Lambaré 873 llegaste? Sí. ¡Llegó el pan! ¡Que feme la tribu, la puta que lo parió! Bueno, ahí nos vemos, ahí te mandé a la gente. Grande, nos vemos. Ahí nos vemos, grande. Un besito. Bueno, esto es televisión. Podía ser alguien que me reclamara algo, ¿viste? También. Sí, sí. Como las expensas. O... sí, todo eso. Bueno, sigamos. Boca Juniors. Entonces, sí. En el barrio de La Boca, ¿no? Un barrio histórico, si lo sabes, que está situado en el límite sudeste de la ciudad, que limita con el barrio de Barracas, con San Telmo, también un poco con Puerto Madero, y debe su nombre a que se ubica justamente en la desembocadura del Riachuelo. Este fue un barrio habitado por inmigrantes y poblado por inmigrantes entre 1839 y 1855, sí. Que se instalaron ahí en los famosos conventillos de La Boca, ¿no? Exactamente. Era íntegro de inmigrantes. Benito Quinquela Maltín. Maltín, qué lindo todo. Muchos de los inmigrantes eran italianos, más que nada eran genoveses, a los que se los conocía como los ceneises, ¿no? Y este vocablo es una deformación de ceneise, palabra perteneciente a la lengua de la región de Liguria, en su variante genovesa, que traducida significa justamente genovés. Ceneise significa genovés. Mirá vos. Bien, es en este barrio cuando en 1905, específicamente el 3 de abril, se funda lo que conocemos como el Club Boca Juniors, que fue impulsado por 5 adolescentes amigos, hijos de italianos y vecinos de La Boca: Esteban Baglietto, Alfredo Scarpati, Santiago Sana y los hermanos Teodoro y Juan Antonio Farenga. Parece ser que el 3 de abril dijeron, che, nos juntamos, bueno, ¿dónde? Vamos a la casa de Baglietto. Y estaban haciendo un quilombo grandísimo. En y abril, estaban tocando la guitarra con Baglietto y el padre, que era repanque, dijo, la concha de la lora, hijos de puta, se van. Se me van de acá. Los echó a la mierda. Y se fueron a la Plaza Solís, y ese mismo día cuenta la leyenda popular que en un banquito de la plaza se funda el Club Boca Juniors, con Baglietto a la cabeza como presidente, pero como era menor de edad, después lo bajaron y asumió Macri. Uf. De toque, fue así. De toque. Qué gran historia. No, parece que con el nombre elegido tenían un terrenito y un grupo que estaba impulsando este proyecto, como bastante usual por esos momentos de nuestra historia. Llegó el momento de elegir los colores de la camiseta, de la vestimenta del club, ¿no? ¿Y a quién llamaron? Y llamaron a la Manuela, que era la hermana de los Farenga, que ayudó haciendo el primer atuendo ceneise, que fue una remera blanca con unos listones negros, que obviamente los hizo ella, ¿no? Con sus propias manos. Durante varias fechas, digamos, jugaron con estas camisetas, y luego con una celeste con rayas chiquitas azules, parece. Hasta que se establecieron los colores oficiales que conocemos hasta los días de hoy, que son el azul y amarillo, bien característicos del club, ¿no? Escuché el curiosidad, cuando hacen la camiseta, le ponen una franja amarilla en el medio de la camiseta azul, que era como la franja de River, pero como se equivocaban y una vez en diagonal, le hacían de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y que vamos a la mierda, ponela así, ponela horizontal, y se van todos a la concha de la lora. Yeah. Qué loco, ¿no? Sí, total. ¿Qué más? La tele era blanco y negro, entonces. ¿Y entonces qué? Por más que cambien de color, si las franjas eran del mismo lado, se confundía. Ah, mirá. Se entiende un poquito. ¿Cómo fue la cosa? Tiene razón. Ah, que si jugaban, por ejemplo, contra otro equipo que tenía la... Ya entendí, perdón. Tiene razón. ¿Qué más tenemos para Parece decir? Que en 1973, haciendo como un gran salto histórico, ya surge lo que se funda, la 12, la barra brava del club. Que mirá tiene vos. Este nombre por considerarse el jugador número 12. Mirá vos. La hinchada también se identifica con este nombre. Uh-huh. Y bueno, hay muchas cosas para decir de la historia de Boca, ¿no? Para los fanáticos, desearían que hablemos de Bianchi, de los grandes campeonatos ganados, de un montón de cosas. Pero la gatera te quiere recordar que es el club que en 1995 le permite al señor ingeniero recibido en la UCA, Mauricio Macri, asumir la presidencia del mismo. Ahí tenés. Y que hoy, horror, vergüenza argentina, es nuestro presidente. Un presidente que no sabe hablar. Aguante Atlanta, loco. Gato. Aguante Atlanta. Igual no tenemos, digamos... Perdón, ¿sabés quién fue presidente de Atlanta? No. El padre de Scioli. Fundió Atlanta, lo odian. Fundió Atlanta, lo hizo mierda, en serio. Pero sí es rico, pero no, ¿cómo? ¿No es que nos roban los ricos?

Gato. Gato. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gato. A ver. Monstruo. ¿Cómo andás? Ahora sí. ¿Qué onda? ¿Estamos? ¿Empezamos? ¿Hacemos lo que nos... Seguimos. Esto me molesta. Esto me molesta, eso me molesta. Tenemos que sacar toda la mierda. Bueno, todo el rock. ¿Estamos? ¿Podemos sacarla para allá? Ahí está, mirá. ¡Ponerla! Esto es televisión, ¿verdad? Sacamos la silla. Esta también la quiero sacar. ¿Alguien se va a sentar luego? No. La vamos a sacar. Así estamos más cómodos. Porque el espíritu es grande. Pero el estudio es pequeño en la tribu, pero... ¡Quilombo! Siempre... No, mirá lo que... ¿Qué es esto? Soy fanático de los vi. Lo vi, no lo pude evitar agarrar. Llegó a Doble Fuerza. No lo sabía eso. A FM La Tribu. Y de repente. Bueno, vos quedate tranquilo. Me cago en la puta. Bienvenido a Doble Fuerza. A La Gatera y los recibimos con un fuerte aplauso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas noches. Ay, buenas noches. ¿Cómo? Todo muy bien, Julito, comportate, por favor. Nos van a echar. Quieto. Es gente que yo la quiero mucho y los conocemos hace mucho. ¿De dónde lo sacaste este? Sí, por ahí. Me lo presentaron. No me acuerdo que me lo presentó porque después se fue. Me dijo, acá está, y se fue. La cigüeña. Qué bueno, estoy verdaderamente muy contenta de compartir esta noche en La Gatera con vos y con tu banda y con toda la movida y todo el despliegue que han traído en el día de hoy. Así que súper, súper contento. ¡Aguanté! De que Doble Fuerza esté en el aire de FM La Tribu con un poco de punk. ¿Qué onda? Buenas noches a todos. Buenas noches. Hay caras nuevas, los invito a presentarse. ¿Cómo usted toca el bajo? Toco el bajo, Federico Casaña. Federico Casaña toca el bajo. Parece un chico bien, acérqueseme. Ah, bueno, gracias. ¿Tiene cara? Yo rompo cosas. ¿Qué veo? Qué bien, bueno. Por ahora, por lo pronto. Tiene, por lo pronto, por ahora. Tiene cara de... Este es sanito. Bien, este es un chico. Lo agarré después de la recuperación, eso sí. Porque ya veníamos todos en un programa de recuperación y él tenía que presentar el carnet también. Ah, mirá. Y el batero también tiene cara de persona... De persona seria. De persona seria o de Alplax. Una de dos, por alguno de los dos lados. No, ¿cómo se llama usted? Chipo Ruskauskas, para la teleaudiencia. Ahí va, bienvenido. Fue el primer baterista doble fuerza igual, que tocó los primeros 10 años. Ah, pero bastante bien quedó después. Sí. Muy bien. El Alplax Rock. ¿Cuántos años tiene? El Alplax hace bien. ¿Cuántos años tiene usted? Recién cumpliditos 45. Hermoso. No es caro. Es interesante. Yo estoy empezando a virar mi visión hacia la adultez. Sí, claro, te conviene. Y ya te digo que he comido cada perejil, el síndrome de Peter Pan. Chabones que tienen 35 años y piensan que tienen 15. Sos pelotudo. No. La revolución de testosterona adolescente ya no. Ya no. No va porque, aparte, hay que cambiar la sábana muy seguido y todas esas cosas también. Lo digo bien. Porque tanto día, no, porque sudan cosas, no porque hagan mucho sexo. Si fuera eso estaría buenísimo. Sí. Pero están ahí, viste, a la noche no pueden dormir, dan muchas vueltas, todo eso, y no, se quedan en internet mucho tiempo. Sí. Y más vale una peliculita, comer algo bien e irse a dormir juntos, ¿no? Eso, ¿ves? Eso es lo que ternura. ¿Por qué no? Ternura. Siempre la hubo. Este es un pan rock romántico también. Muy barrial siempre, pero bueno. La verdad que en una época me decían el Leo Mattioli del pan rock, pero bueno, ahora se murió y volví a ser el Huguito. Menos mal, porque no me gustaba mucho el apodo. No por Leo Mattioli y su fan, que no me esperen en la puerta, ¿viste? No, ahora no. Todo está muy susceptible, ¿viste? En este país. Dijiste esto, sos esto. Siempre. Que llovía paró. Y acá tenemos al amigo que, bueno, mira cómo te mira. Hola, no hablo Spanolo. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo le va? Culo aprendí a decir. ¿De dónde saliste? No, Julito, un saludo a todos y feliz de estar acá. Hola. Julito, yo te pido, no toques Marian. Hola, Marian. No toques más nada. Bueno. ¿Vos cuántos años? Arde, papi. La guitarra sí, igual. Perdón, yo creo que este chico tiene el síndrome de Peter Pan. Pero bien. Este tiene el síndrome, se le nota. Se le nota el Peter Pan. ¿Qué es? Vos que tenés 35. Un poquito menos. Bien, ¿y vivís con tu mamá? No. Bueno. Casi. Tampoco no tengo novia. ¿Vos no tenés novia? No. Ay, qué bien. ¿Vos tenés novio? No, siempre. No tengo novia. Ay, qué bien. ¿Viste? Ay, qué bien. Bueno. ¿Pero qué es esto? Yo tengo en cualquiera, Hugo. Por favor. Esto suele suceder. Mire, me rompe el santo. Me toca el cholongo que tengo acá. No, el santo lo tocó. No lo rompió. Está ahí enterito. Y esto tampoco. No vamos a decir qué porque está escuchando gente familiar. No, le dijimos una poronga. Tenemos una poronga. Negra. Una poronga negra. Mirá, ahí está el sacrificio. ¿Vos te das cuenta? Te bueno. Hablemos un poco de doble fuerza, dejemos de boludear. Cuando empezamos a preparar la nota dijimos, bueno, cantidad de cosas que se pueden hablar con los pibes. Y por un lado quizás como rescatar que ustedes y vos particularmente conociste la trayectoria y lo que fue pasando con la escena punk desde aquellos primeros recitales, aquellos cementos, hasta de repente hoy la actualidad con bandas como Dos Minutos llenando quizás un Luna Park. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó en este tiempo? ¿Es positivo el cambio del punk? Sí, porque hay más información de unos años esta parte y eso ayudó a la tan buscada diversidad que en un momento no había, pero con los años se consiguió. Y las redes sociales ayudan mucho a difundir las bandas y los programas y fanzines y todo. Y cosas que todos los que hagamos cosas de autogestión, que generamos cosas, ayuda a difundir. Las redes sociales se pudieron también absorber para eso. Gente, yo tengo 48 años, me tuve que ayornar, aprender todo y a full. Además que los recitales en cemento se difundían con un destacado diario. Sí, que llegabas a ponerlo porque era hasta tal hora. Claro. Bueno, y lo bueno de hoy que hay mucha información, lo que está sucediendo ahora no solo se transmite online, gracias al programa y FM La Tribu, sino que también, por ejemplo, Julito Fun sube un video. Estamos a full con esas cosas, ¿no? Se replica todo y para mí, en lo espiritual, en lo personal, ganamos en lo que es la diversidad, ¿no? Ajá. Hay más apertura mental, hay más información, YouTube ayuda también. Así que, bienvenido. Bueno, y rearmé la banda, Estuve en Colombia por tercera vez en julio, estuve 15 días, me fui solo y toqué con músicos de Bogotá, en Bogotá, y después en Medellín, con músicos de ahí paisas de Medellín. Te digo, me voy solo, loco, me voy y me porque voy. Hubo unos cambios de planes a último momento, antes de presentar el disco nuevo que venimos a presentar, que se llama 10, que salió ahora en julio, el décimo. Se llama 10 porque es el décimo y tiene 10 canciones. Y bueno, nada, no me importó nada, que hubo un par de cosas ahí de cambios a último momento que yo no sabía que iban a suceder. Y ya estaba todo vendido, así que hice el show del Roxy Live, presenté el disco, fue un montón de gente. Acá los chicos vinieron también como público a apoyar. Y después me fui a cumplir con los shows de Bogotá y Medellín, que yo es la tercera vez que voy a Colombia, que me va muy bien. Y volví, me puse a laburar lo que es la banda y tuvimos la primera presentación en septiembre en Vorterix como banda sorpresa en el homenaje a Ramones. Tocamos el otro día, estuvimos en Rocket Bar. La fecha que organizó Mariano Ash. Exactamente, la de Marianito. Mirá. Ahí. Y después hicimos Rocket Bar un acústico y ahora hicimos Sorba Rock en José C. Paz. ¿Puedo decir la fecha ya claro, que estamos? Por supuesto. Vamos a estar el 5 de noviembre en un festival de un colegio que se llama Huellas. Ajá. Que ahí la amiga Caro Rosetto es profe ahí y bueno, nosotros nos prestamos para participar, va a haber otros artistas también. Y después ya hacemos lo que es la gira de Pinamar y Mar del Plata, que va a ser 11 y 12 de noviembre. Regresamos y vamos a estar en un evento acá en El Emergente el 24 de noviembre, que hacen como una presentación del tráiler del documental de Cemento. Y ya termino. ¿Quién y después más toca ese día? Splendid y no me acuerdo qué banda más. Mirá y vos. Después me toco como si... Pero no. No, tranquilo, estoy resfriado, no te voy a pedir. Me persigo yo mismo. No te voy a pedir. Me quedó el tic. ¡Eh, gato! Bueno, nada, y en diciembre hay shows en Rosario, en Córdoba, y vamos a hacer ahí despedir en Chiche Fest, en Maquena, que están todos invitados. Bueno, muy ese bien. Es el resumen actual. Bueno, tenés toda la agenda tocan llena. Tocan un montón de acá a fin de año. Sí, sí, por suerte sí, y contentos, la verdad. Y con gente... espiritualmente buena. Eso está bueno, hay que rodearse de un entorno sano en el espíritu, ¿no? Digo, eso, lo demás no importa. Eso es loco, ¿no? Porque es el ambiente en el que nos movemos. Sí. Hay muchos zombies, hay mucha gente oscura, ¿no? Sí, o sea, sí, desde, sí. Yo qué sé, desde, Tresen. Desde el lugar de público, desde el lugar de banda. Hay gente que es oscura en serio, bueno, desde cuestiones que tienen que ver con las adicciones, que son, de verdad, le sacan el lado muy oscuro a la gente, y no me quiero poner en un purista ni en straight. No, no, cada uno sabe, pero hay como walkers, ¿no? Zombies. Sí, sí. Marian, lo importante es hablar desde el conocimiento. Nosotros somos toda la gente que estamos acá y del otro lado ahí de la pecera. Pero gente vos que... ahora tenés este discurso, ponele, sí. Y hace unos años éramos, vamos a romper todo. Por eso digo, hablamos desde el conocimiento, pero porque hablamos de conocimiento, ¿no? Es que somos... viste Dibu, ¿te acordás? Hace mucho estaba la... Dibu, boludo, yo quise decir el otro, que había un dibujito que te decía que no te drogues, todo eso. Yo le dije Dibu. Era un dibujo igual, así. Entonces si te pone, vos hablás de conocimiento, está bueno porque vos podés decir, esto no me cabe y me rodeo de gente que está bueno, están todos aceptados, pero espiritualmente sanos, mejor. Sí, sí, sí. Espiritualmente. Lo demás yo no pregunto, no me interesa sí. De dónde viene cada uno. Yo no sé mucho convivo, de mis compañeros. Yo convivo con cualquier zombie. Pero se la va con me hecho, cabe. Una habilidad. Pues a Hugo lo invitaría a casa a tomar un mate, ponele. Qué grande. Soy... Tranquilo. A vos me da miedo, ya me rompes algo. Vos se la va con hecho. Me rompe algo, me rompe el potus, boludo. No, tranquilo con el potus, no. Bueno, pará. Perdón, bueno. No, todo bien. Este vale. Programa es así. Es la dinámica programa. Del programa. Sí, no, es, suena bueno, yo dinámica. Yo te dije, esto es una cosa. Bueno, para. Sí. Vamos a hacer. Vamos a hacer música. Ah, ¿qué pregunta? Pensé que me vas a hacer la pregunta del pene. Hay tiempo todavía. ¿No? Viste que estaba el monólogo del pene. Bueno, la pregunta del pene. Pueden incorporarlo, ¿eh? Me encanta. Y ahí te vas a dar cuenta quién se pone nervioso y quién no. Me encanta que venga siempre el pene negro, boludo. El pene negro, bueno, dale, queda acá. Son las 23 y 24 y ustedes tienen tiempo para hacer punk para toda la gente que está conectada desde su casa, desde un Android, desde un orzotopolar mismo escuchando la tribu. No se pasen de 30, porque ahí vamos a tener problemas. Bueno, dale, dale. Vamos. Hasta 23:30. Perfecto. Acá tengo un headphone, alguien quiere. Sola y champán. Sola y champán. Vamos, dale. Bueno, un segundito, por favor. Este chico es un... Ah, al fin se escucha algo. Hola. Vamos, hola. Vamos. Ahora te escucho todo lo que decís. Sí, gato. ¿Arrancamos? Cuando quieras. Un segundito, por favor. Ahí estamos. Che, Huguito. Huguito, le mandamos saludos a todos los que nos están escuchando. Saludos a toda la gente que nos está escuchando. Y a Pato acá. La madre de Julito, que es una campeona, la verdad. Y a todos, a Paulita, a todos. No sé, ahí Victoria, a Vicky, a todos. Vicky. Bueno, vamos con esta canción que se llama Sola, que es un viejo clásico. Vamos. No, y lo que pasa es que la entrada hizo que nos movamos para todos lados. ¿Qué va a ser, no? Pará que me toma todo el rebote, boludo. ¿Se escucha bien, maestro? Bueno, vamos a ver qué sale. Vamos, Sola. Vamos, sí. Un, dos. Esta noche te escapas de tu casa toda la noche. Tu mochila te llevas y un par de sueños de libertad. Mil cervezas tomarás, sola va por la ciudad. Doble fuerza sonará y vas cantando. La vida se va en la noche sola por la ciudad. Las estrellas salen por las calles, vas tan sola. Yo sé que pronto te voy a encontrar. Sola por la calle, sola vas. Dos estrellas van. Sola por la calle, sola vas. Sola con tu soledad. Noche te escapas de tu casa, no das más. Tu mochila te llevas un par de sueños de libertad. Mil cervezas tomarás, sola vas por la ciudad. Doble fuerza sonará y vas cantando. La vida se va en la noche sola por la ciudad. Las estrellas salen por las calles, va tan sola. Yo sé que pronto te voy a encontrar. Sola por la calle, sola vas. Dos estrellas van. Sola por la calle, sola vas. Sola con tu soledad. Por la calle sola vas. Dos estrellas van. Sola por la calle sola vas. Sola con tu soledad. Sola con tu soledad. Sola con tu soledad. Sola vas. Vamos con Chapa, vamos. ¿Se escucha nada? Gato. Poquito de viola. Para que no escucho nada, guachín. Dale. ¿Más viola? Vamos. Chapa. ¿Qué es esto? ¿Un quilombo? De ilusión, pero sueño con vos. Esa noche te amé, explotamos los dos. No pido compasión, ya no quiero dolor. Nos despedimos bien, eso será mejor. Quiero encontrarte y besarte. Quiero

Organiza EGES, Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, Taller Ecologista y Observatorio Petrolero Sur. Más información, eges.org.ar/fracking y salud. Artes gráficas para artistas, afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Mambo. Conversación con los dioses. Jueves, 23:59. ¿Cuál es tu mambo? Palillos luminosos Magnus Mark. Palillos con LED para percusión o batería. Todos los colores en uno. Modelos de jazz, rock, percusión y heavy. Incluyen un exclusivo estuche de madera. Cambia tu forma de tocar la batería. Más información en facebook.com/magnusstick. Las facturas de la mañana. El sándwich del mediodía. Los bizcochos de la tarde. Encontralo en Las Delicias. Panadería Las Delicias, Sarmiento 4599. Sarmiento y Lambay. Las Delicias de la esquina de la radio. Fin de espacio publicitario. La Tribu. Encendida. La gatera. Y ante la duda, todo. Bueno, para mí la boca me lleva a pensar que es uno de los instrumentos más lindos que existen. Transmitir con la voz es algo puro del cuerpo, es nuestro, es irreemplazable. Sumado a otros instrumentos podemos hacer algo gigante y hermoso. Dar música, dar alegría, dar esperanza, es muy lindo. Programa, un poquitito menos, y la estamos pasando de pelo porque estamos con los amigos de Doble Fuerza acá compartiendo un poco la noche, charlando, tomando unos tragos, ¿por qué no? Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué fue ese? ¿Fuiste vos? Ponételo en el oído. Muy fuerte, perdón. ¿Viste? La gatera es un programa que tiene un concepto, ¿no? Que es que cada programa elige una palabra, ¿no? La palabra que se nos venga la regalada gana. La palabra definida en el día de hoy por nuestro programa es la palabra boca. Boca. Entonces los invitamos a ustedes de alguna manera a definir la palabra boca. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que se te dispara cuando te digo boca? Y a mí, en mi caso, cantar. Ahí va. En mi caso, cantar. Julito. Boca, un sentimiento, corazón querido. ¿Usted es de Boca? Caldiero, señorita. ¿Usted es de Boca? Pero por supuesto. Ah, muy bien. Habla medio, está entre mexicano y colombiano y venezolano y ecuatoriano y español. Español. ¿Y por allá? El barrio de la Boca. El barrio de la Boca. En mi caso, sensualidad. Ahí va. Así. Yo esperaba que saliera algo así. Algo así tiene que salir, algo de sensualidad. ¿Cosas bien, lindas que te hayan pasado con la Boca? ¿A mí? Miles. A cualquiera. ¿Tomar miles de Fernet? Nadie quiere decir besea a tal persona, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí. Bueno, a mi compañera, a mi hija, El beso más lindo se lo dio a mi hija, Agustina. Ahí está. Qué lindo. En una clase de amor, en el otro, bueno, otras personas. Claro. Es así, ¿no? Funciona de esa manera, pero bueno. Me gustó la voz sensual. A ver, ¿qué dice la voz sensual para nosotros? Vení, acércate un poco. ¿Qué ha hecho con esa boca? Muy lindo, vení más cerca igual. Vos tranquilo, vos te estás casado, tenés algún problema de... Sensualidad. Sensualidad. Uy, ya está, ¿no? Yo me mojé, me voy. Yo creo que llegó la hora de prenderla, porque, dale. O sea... La que está sola soy yo y quiero convocar. Quiero abrir una convocatoria, hagamos un evento. Pero entregarles una tarjeta de cartón con... 20 preguntas, tachar lo que no corresponde y listo. Te vas a cerrar dolores de cabeza, Ay, Mariano. Boludo. ¿Eh? Yo te tengo que digan la verdad, loco. ¿Eh? Vos haces eso y listo. Pero tachar lo que no corresponde a veces confunde. Ojo. Por ejemplo, sí, pero... Hay que poner múltiple choice es medio chamuyo también. Sí, entonces, chabón, yo prefiero tachar lo que no corresponde. Sí, claro. ¿Viste? Es celoso tachar lo que no corresponde. Sí, eso es lo... Pues si no te van a dejar ese programa y después te van a empezar a vender 20 veces. Escuchame, las primeras veces que es todo lindo, color de rosa, le contestás así. No, mi amor, estoy en el aire. Después ya te va a romper las pelotas. Tic, tic. Bueno, ese está echando que no corresponda. Ese no va, ¿o no? Eso no me... Siume, como dicen los brasileños, ¿o no? Una vez me tocó un obsesivo. Una sola vez me tocó un obsesivo. No, era un psicópata, sí, verdaderamente. Contá alguna anécdota, Mariano, por favor. No, imagínate. No, le vamos a hacer revivir malos momentos. No queremos recordarlo al aire. Pero últimamente fui abandonada por una... Vos me venís, vos a mí. Vos me dejaste. Dale, boludo. Vos tenés que mirar, voy a decir que no es hecho de la lora. ¿Sabés qué tenés que hacer la próxima vez? ¿Qué? Nos tienen que dejar ante vos por las dudas. Siempre. Total, hay tiempo para arrepentirse. Y no me no sale, boludo. Vos dejalo a todos. Dejalos a todos. Yo después. Los dejo. Ellos vuelven y después me dejan. ¿Pero por qué no te vas a la mierda? ¿Para qué? Porque ahí no tenías que, ¿me entendés? Dar el brazo a torcer. Pero bueno, tampoco bueno, todos también somos psicólogos, pero. Y es tampoco soy Gabriel Rolón, ¿no? No, pero... es una lucha todo, sí, es una batalla. ¿Cuándo la pasamos yo bien? Yo soy sola. Una vez, digo, y es ahora o nunca. Entonces, cuando es. Nosotros estamos como más, creo, el gremio, ¿no? Más acostumbrado a ser dejado, ¿no? Chabones, ¿viste? Chabones, no. A veces nos dejan, a veces dejamos, pero... La verdad que no. Comerla. Vos no sos de mi gremio, vos, igual. No te dejaron mucho. Ese es de mi gremio. Ese es de mi gremio, ese, mirá. No importa eso. Pero, escuchame. Vale, igual. ¿Puedo decir algo? Yo dije hombre y no dije el gusto del hombre. Aclaro, yo no sé si soy qué hombre. Qué rico que es el gusto del hombre. ¿Por qué? ¿Sí sos? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Sí. ¿Un quilombo? Bueno, si querés, sí. Soy. ¿Sos? Dale, soy. Dale. Es lo mismo. Aparte, mira, te digo hoy algo. Hoy soy hombre. Lo que pasa... Te voy a decir algo. Sí. ¿Cómo dale es tu nombre? Lauti. Lauti. Lo que pasa que para la mayoría, yo entiendo que decir hombre, infelizmente lo relacionan con el macho, todo eso. Y yo no lo uso así, ¿me entendés? Es... ¿Viste? Una cosa más de la naturaleza, como lo nombro yo. Por eso era abarcativo, ¿se entiende? Sí, pero también cuando decimos hombre no decimos otras cosas que soy. Entonces, si elijo nombrarme de otras maneras. Como por ejemplo, puto, marica, me gusta más. Él es puto y es así, boludo. Es como, mira, nosotros ya llevamos 2 años que le tememos. No, Lauti, vos sos Lauti. No, yo soy puto. Lauti. Y la pesada todo el tiempo con lo de puto. Puto. No importa, pero para el caso servía porque somos dejados también. Aunque por ahí él tiene, Lauti tiene mucho éxito y no lo deja. No, eso no, es otra no, cosa. No, no, ahí pero estaba haciendo alarde de algo que no sé. Vale, basta de hablar de pitos y de abandonos. Total, acá la más abandonada soy yo, chicos. No, pero la tarjeta del tache no corresponda usarla. Sí, aquí no, ¿sabes qué? Mira. Pasale las preguntas después. Después pasame las preguntas. Escuchen, quedan todavía unos ratitos de programa. Tres temas al hilo, taca, taca, taca, rompen vale, todo. ¿Quieren que apaguemos el aire? Ah, por favor, se pediría. Apagamos un poquito el aire, por supuesto. ¿Qué tres temas vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción que se llama Boyfriend, que es nueva también. Boyfriend. Y después me vamos encanta a hacer, si queda tiempo, dos clásicos más de la banda. Muy vamos. Bien. Buenísimo. Me voy. ¿Me dedicas una canción, vos? Bueno, Boyfriend, va para Marian. Ay, gracias. De nada. Ya no quiero pelear si voy a buscarte. tal vez sea el martes, tal vez no lo sé. Ya no quiero perderte antes de encontrarte. Tal vez sea tarde, tal vez no lo sé. No quiero verte de negro en mi funeral. No quiero verte llorando cuando pasa el tiempo y me alejo de vos. Ya no quiero pelear si vas a buscarme. Tal vez no lo sé. Pasa el tiempo, y me alejo de vos. Ya no quiero perderte antes de encontrarte. Tal vez sea tarde, tal vez no lo sé. Ya no quiero pelear si vas a buscarme. Tal vez sea tarde, tal vez no lo sé. Tal vez no lo sé, quizás te vuelva a ver, quizás te vuelva a ver, quizás te vuelva a ver, quizás te vuelva a ver, quizás te vuelva a ver, quizás te vuelva a ver, tal vez no lo sé. Ahí estamos. ¡Bravo! ¿Por qué no me llamas? Vamos. Dos, uno, tres, cuatro. Sé que anoche nos tratamos mal y ninguno de los dos pudo reaccionar. Es que te noté un poco especial. Nos marchamos sin podernos arreglar. Y no sé por qué anoche lo arruiné, vos no me llamas. De encontrarnos en un bar, en Pompeya fue nuestro primer lugar. Después de tomar mil cervezas y nos fuimos caminando a un recital. Y no sé por qué anoche la arruiné y vos no me llamas. Let's go. Anoche lo arruiné y vos no me llamas. Dije de encontrarnos en un bar, en Pompeya fue nuestro primer lugar. Después de tomar mis cervezas y nos fuimos caminando a recitar. Y no sé por qué anoche lo arruiné y vos no me llamas. Y no sé por qué anoche la arruiné, vos no me llamas. Y no sé por qué anoche la arruiné, vos no me llamas. Okay. Vamos con anestesiado, si no me pego muy fuerte. Vamos. We'll be right back. cosas no funcionan y ya no doy más. Trato de explicarte todo y vos no me escuchás. Ya no pienso en otra cosa, solo quiero estar, solo quiero estar. Me cansé de tus caprichos y tu terquedad. No compliques malas cosas, no te acerques más. Y todo lo que está pasando me hace sentir mal. Ya no pienso en otra cosa, solo quiero estar, solo quiero estar. Yeah. Me estás haciendo daño y esto no era necesario. Rompiste mi promesa, no sabes cómo pagarlo. Quería estar con vos, ya no sé si quiero estarlo. Ya no quiero sentirme mal. Oh no, no, no, no, no, no. Poco a poco vos cambiaste y empezaste a molestarme. Me queda poca paciencia, ya se va a acabar. Día y noche protestando, discutiendo, maltratando. La historia me fue cansando. Solo quiero estar, solo quiero estar. Yeah. Me estás haciendo daño y esto no era necesario. Rompiste tu promesa, no sabes cómo pagarlo. Quería estar con vos, ya no sé si quiero estarlo. Ya no quiero sentirme mal. Oh no, no, no, no, no, no. Solo quiero estar anestesiado, solo quiero estar anestesiado, solo quiero estar anestesiado, solo quiero estar anestesiado, solo quiero estar anestesiado, solo quiero estar anestesiado, ay, él, ay, él, ay, él, yeah, yeah, yeah, let's go. Qué excelente que está sonando todo esto. Es Doble Fuerza, esto es La Gatera, es FM La Tribu. Estamos contentos, felices. Y no me metí adentro porque tengo ganas, como hay tiempo. ¿Les cago la vida si les pido un tema más? No, no, no, está bien, vamos. ¿Está bien? ¿Qué tema? Con esto, Hugo, Hugo Irizarri la tiene atada, loco, Hugo Irizarri, candidateate. Almas, almas, almas, almas gemelas. Vamos con Almas Gemelas. Adelante. Diez años en la banda. Dale, dale, loco. Un, dos. Te miré, te quise hablar sin saber qué decir. Si vas a estar otra vez, otro recital, tal vez sin poder acercarme más. Ya no quiero perder el tiempo otra vez. Si me ves, lo sabrás que no me puedo aguantar. Ya no quiero perder el tiempo otra vez. Si después voy buscándote en mis sueños, esperando encontrarte otra vez. Solo sé que no aguanto más sin saber el por qué tanto me gustas. Sin saber cuánto tiempo más, tal vez va a pasar y te vuelva a ver. Okay. Ya no quiero perder el tiempo otra vez. Si me ves, lo sabrás que no me puedo aguantar. quiero perder el tiempo otra vez. Si después voy buscándote, mis sueños esperando encontrarte otra vez. Aguantar. Ya no quiero perder el tiempo otra vez. Si después voy buscándote, mis sueños esperando encontrarte otra. Ya no quiero perder el tiempo otra vez. Si me ves, lo sabrás que ya no tengo tiempo. Ya no quiero perder el tiempo otra vez. ¿Qué es esto? ¿Cómo que la gozaron? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? ¿Qué pasa? ¿De qué te reímos? Sí, sí, boludo. Sí, ¿para qué hago en programa de radio? Para gozarla. Muy lindo. ¿Sí? ¿Estuvo bien? Sí, porque aparte es algo diferente, ¿viste? No es siempre la misma entrevista. ¿Cuándo empezaste? ¿Dónde? No, ¿viste? Tum, tum, tum. Era la actualidad y esto, la música, que es lo que habla por nosotros mismos. Bien, bien, bien. Bueno, me encantó, la verdad, que hayas venido. Hugo ha venido también a Sándwich, el programa del mediodía, con Mati Vanerio. Pero queríamos como la posibilidad de que, nada, suceda esto, ¿no? Como batería, guitarra, bajo, quilombo, armados hasta los dientes, así a panrociarla. Quisiera que repitas las fechas próximas, las que tenés ya. Dale, dale, vamos a estar el 5 de noviembre en el Festival de Huellas, que es un colegio. Vamos a estar también en Mar del Plata y en Pinamar el 11 y 12 de noviembre, perdón. El 24 de noviembre vamos a estar en El Emergente, en un festival que hacen una presentación del documental o la previa al documental. ¿En cuál Emergente? ¿En Gallo? ¿El de Gallo? El de Gallo, el de Gallo. Gallo 33. Muy gracias, bien. Gracias, Fede. Y bueno, después en diciembre vamos a estar en Rosario y Córdoba el 10 y el 11. Y vamos a estar en el Chiche Fest, que es un amigo ahí, en Maquena, el 14 de diciembre. Eso hay por ahora. Hay muchas cosas para hacer en el exterior, en Latinoamérica, que vamos. Pero ya para el año. Eso en Maquena. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Yo quiero ir. 14 de diciembre. ¿Vos me podés invitar a mí o...? Estás más que invitado. ¿Seguro? Se la va a comer. Ah, bueno. Que hacemos a la grande. Pero ellos vienen igual. Invitada. Y le mandamos un saludo a Perla Baroní, que es... Fer, tu hermana ya nuestro, el gurú Kent, y también al resto de la gente que nos ayuda, todo el staff. Y bueno, nada, que el año que viene vamos a volver a lo que es el resto del país, que nos falta por hacer este año, que ya se termina. Y vamos a volver a Colombia, Chile, Uruguay, Brasil, vamos a incluir México, que está pendiente también. Bueno, con todo, doble fuerza, hay doble fuerza. ¿Cuántos años ya van? El año que viene 85. Yo cumplo 30 años en doble. ¿30 años? En el 87 con Chipo. Y bueno, después Chipo se tomó unas vacaciones y ya se quedará, vino renovado. ¿Por qué te fuiste? Es un jubilado yankee, Chipo. ¿Vos te fuiste por qué? Por... Me fui. Exceso de droga. Exceso de pan rock. Exceso. Decí la verdad, Chipo. ¿Qué año te fuiste, Chipo? En el 94, 95. No, 95, 96. ¿Te asustó algo? Dijiste, No, mucho pan rock, demasiado pan rock, y llegó un momento que hice... Esto es una fiesta. Claro. Volcán. Después volvió y ve que Huguito está vivo. Pero siempre... No, igual siempre iba a los shows. Fui a los shows, claro. Siempre cerca de los shows, pero desde afuera. Bien. Mirando desde afuera. Sí, bien. Eso ¿vos decís que de vez en cuando hay que tomarse unas vacaciones del pan rock? Claro, yo me tomé 20 años. Uf, te costó. No te digo que es un jubilado yankee, chico. Bien. Se nos está terminando el programa del día de hoy. Quedan unos segundos nada más. Quiero agradecer a todo el equipo de producción de La Gatera, a todos los amigos que vinieron hoy a visitarnos, a Doble Fuerza por musicalizar la noche. Un aplauso grande. Qué lindo que estuvo La Gatera en el día de hoy. Y saludos también, claro, de parte de nuestra, la gente que está afuera, que están ahí. Y a los oyentes, a todos, por supuesto. A todos. Si querés volver a escuchar este programa, próximo miércoles de 11 a 13 por radiodeshalom.com, volvés a escuchar este programa, Doble Fuerza, otra vez en vivo por radiodeshalom.com. Hasta la ¿quién viene la semana que viene? ¡Cristos! ¡Uy, qué bueno! Muy bien, buena onda. Bueno, hasta la semana que viene, señores y señoras. Esto no ha sido un placer. La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión.